Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro, ya sea en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM o en el www.radioplaceres.cl, como también en los otros varios muchos medios comunitarios que nos retransmiten este espacio, uno de los espacios radiales socioambientales, me atrevería a decir, más antiguo del país, con más de 640 emisiones por la mismítica Radio Placeres de Valparaíso. Temas socioambientales, temas que nos invocan por la relevancia que tiene nuestros ecosistemas para la vida en general de todas las especies, relevancia porque si bien estamos en un contexto de pandemia mundial donde el tema sanitario, donde el tema laboral, donde el tema de la cesantía y del hambre son lo más relevante, en ese contexto, no solo en Chile sino que en varias partes de Latinoamérica y el mundo, el capitalismo y el extractivismo trata de avanzar abiertamente con la complicidad de un montón de gobiernos y de políticos que piensan que el desarrollo se vincula principalmente y casi exclusivamente con indicadores macroeconómicos más que con calidad de vida, con bienestares o buenos vivires varios. En el programa de esta semana les compartimos dos entrevistas fundamentalmente, dos entrevistas que son de dos territorios que no pertenecen a la quinta región de Valparaíso. Estamos hablando de una entrevista con Leila Noriega, periodista, compañera de la Red de Medios de los Pueblos, parte del programa AINI, diría la conductora del espacio AINI que transmite la Radio Placeres los días domingos a las 6 de la tarde. Con ella conversamos sobre la realidad un poco que tiene que ver con la pandemia allá en Arica, pero fundamentalmente con las temáticas socioambientales que sufre la región, vinculada fundamentalmente con temas de extractivismo, con la expansión urbana y también con los elementos transgénicos o los monocultivos, la agroindustria. En particular en esta ocasión conversamos sobre los humedales, un humedal que se está viendo afectada en la ciudad de Arica a raíz de un montón de iniciativas, fundamentalmente el desarrollo inmobiliario. Recordemos que los humedales son zonas con un inmenso valor ecosistémico, especialmente para las aves. Entonces hay un conflicto, una conflictividad socioambiental bastante importante ahí que tiene despierta a un sector relevante de la comunidad de Arica. Entonces, la primera parte tiene que ver con la entrevista a Leila y todo lo que ocurre en el sector de Arica, y termina su entrevista con una invitación que nos hace a propósito de la necesidad de solidaridad, de contención, de resguardo que podamos tener entre todas las comunidades, todos los barrios, todos los territorios ante el abandono de un gobierno que solo tiene consideraciones economicistas en su quehacer. Después una segunda parte con cuñas varias, vinculados a temas de huerto, vinculados a movilizaciones contra los tratados de libre comercio como el TPP, y también fundamentalmente con material de un comunicado sobre la situación de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Son 39 días, hoy 12 de junio, o ayer 12 de junio, 39 días en huelga de hambre solicitando otro tipo de medidas a raíz de la prisión que tiene el Machi Celestino Córdoba, pero recordemos que también hay distintas movilizaciones, no solo de personas mapuches que están movilizándose, sino que también de chilenas y chilenos que se movilizaron a partir de la revuelta popular del 18 de octubre. Además, desde Radio Minga también un aporte vinculado con derechos humanos, comunidad mapuche y pandemia. Y finalmente, en el espacio de esta semana, les compartimos una entrevista a un compañero de la región del Maule. Él es Álvaro, un vecino de La Puntilla, en San Javier, y un vecino que está en la lucha contra Coexca, quien hace de cierta manera una inversión relevante vinculada con el purín de chancho y con todo lo que implica tener una chanchería con miles y miles de estos animalitos. Esto claramente ha afectado el derecho al medio ambiente libre de contaminación, y con todas estas situaciones hoy la Corte dice que es la industria la responsable de esa toxicidad del ambiente y que se debe detener y parar la contaminación. ¿Qué significa detener y parar la contaminación? Ya sabemos ya lo que pasó con las resoluciones de la Corte en Quintero Puchuncaví. Hace poco se cumplió un año de las medidas que se solicitaron al respecto, pero nuevamente la pasividad del gobierno da cuenta de que no está con la salud de la población, sino que está con la salud de las billeteras de los grandes industriales. Esto es Aire Puro, con mucha música, con muy buena música, con cuñas conscientes. Esperemos que les guste este espacio. Pueden revisar los otros espacios en airepurovalpo.blogspot.com. Ahí pueden revisar los distintos espacios y también pueden compartir con otra gente si les interesa, ya sea a través de las redes sociales Aire Puro Valpo o de las redes sociales de Radio Placeres como @radioplaceres. Esto es Aire Puro. Un saludo para la Mel, un saludo para el Checho, un saludo para la Anita, un saludo para la Lore, un saludo para el Manu, un saludo para la Chispi, un saludo para toda la gente que le está poniendo bueno en temas socioambientales, pero también en temas laborales, en temas de apaño y colectivo. Se cuidan, acá en Valparaíso, en estos días estamos empezando una cuarentena y eso implica desafíos importantes, y esos desafíos se sortean de mejor manera cuando se hace de manera colectiva y solidaria. Un abrazo, que estén todas y todos muy bien. ¡Mi piel! escuchando Radio Pasares de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Placeras de Valparaíso. Radio Placeras de Valparaíso. Radio Placeras de Valparaíso. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estoy tan nervioso con este trabajo. Ya necesito un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. Ah, es malo. Anda, comprate tú. ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura, yo no tengo nada. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Estamos en este programa Aire Puro, haciendo un contacto telefónico con el extremo norte de este territorio que denominan Chile, específicamente con el territorio de Arica, y estamos con la periodista, parte de la Red de Medios de los Pueblos y conductora del programa AINI, que se da en la Radio Placeres todos los domingos a las 6 de la tarde. Estamos con Leila Noriega. Hola Leila, ¿cómo estás? Bien, René, muchas gracias. Y bueno, yo también dar un saludo a todas las personas que escuchan Aire Puro y espero que estén muy bien en esta época tan compleja, ¿no?, que estamos pasando. Sí, oye, a todo esto de época compleja, imposible no empezar una entrevista sobre cómo está la situación de Arica con toda esta situación pandémica. A ver, bueno, como muchas ciudades de Chile, es súper complejo todo el tema que ha significado el coronavirus y principalmente la situación económica de las personas. Hemos visto en Arica o en otros lugares también que han salido ollas comunes. Acá Arica se caracteriza por tener muchas ferias, ferias abiertas. Sabes que el clima está también para tener ferias en la calle todo el año y en horas bastante tarde, extremas. Entonces ha sido bien difícil para muchas personas, sobre todo para las mujeres que se dedican al emprendimiento, mucho, porque dedican a tener negocios propios, porque tú sabes que las mujeres tenemos que cumplir muchos roles, lo que la mayoría son jefaturas de hogares femeninas y sobre todo monoparentales, y tienen que asumir todos los roles, y trabajar en la calle, vender en las ferias es un trabajo que acomoda para muchas de ellas, y ahí se ha visto súper mermado ese sector porque las ferias no han podido funcionar. Hay poca gente, digamos, comprando más que paseando, pero ha sido difícil en ese sentido, y ahí han surgido la solidaridad, las ollas comunes, la ayuda, o sea, vender, darnos a más redes de venta. Y también lo más delicado ha sido que últimamente en esta semana aparecieron casos de coronavirus en los pueblos originarios, ¿no?, en la precordillera de la región de Arica y Parinacota, y eso tiene muy preocupado a la ciudadanía en general, porque en esos sectores, en las comunidades, viven, la mayoría son personas mayores. Pocas personas, pero son personas mayores los que viven en los campos, en las comunidades indígenas. Entonces, ha estado muy alarmada la ciudadanía, sobre todo los descendientes que viven en Arica, preocupados porque con toda esta situación no puedes, se ha disminuido el flujo, existe, pero se ha disminuido, y por lo menos los casos, los dos casos que se han dado esta semana han sido de alguna forma por personas que trabajan ahí, no por habitantes, sino por trabajadores que suben y bajan de la ciudad por temas familiares, en fin, y eso ha sido bastante preocupante. Pero una ventaja también que en Arica, por un lado, el clima, bueno, igual está haciendo frío, pero no tenemos esos fríos extremos, esas lluvias, que puede ser peor para la gente, me imagino, en el sur, bueno, en Valparaíso, más llueve y son fríos súper extremos comparado a lo que tenemos acá para esta época. Pero bueno, ahí pasando, tenemos problemas con la urgencia y sobre todo lo que pasa en los pueblos, porque para quienes no conocen, en esa zona, o sea, son postas rurales, no es como las comunidades del sur, los pueblos indígenas del sur, que están un poquito, que tú igual puedes cortar más cerca, acá son distancias enormes de pueblo a pueblo. Entonces, y no hay nada, pero nada. Entonces, si no tienes un transporte, a veces tampoco todas las compañías de teléfonos llegan. Eso es lo que más asusta a las personas, que ya hay casos en los pueblos, y eso es preocupante. Y ahí que sigue aumentando también los casos de contagio, ya es muy habitual que muchos recintos públicos se han ido cerrando por el aumento de contagio. Eso. Siempre como reactivo la acción del gobierno finalmente para tratar de cuidar una economía que intentan no detenerla o no afectarla, y dentro de eso claramente están los temas socioambientales, pues. Se ha generado una apertura importante de la voracidad extractivista y eso ha multiplicado, junto con este tema de la pandemia, ha multiplicado los conflictos socioambientales. ¿Cuál es la realidad de la región de Arica vinculado a lo socioambiental? Hay varias temáticas ahí, ¿no? Sí, bueno, como bien tú dices, es verdad, pues hacemos un informe, ¿no?, de Olca, donde dice que durante este periodo, comparado a años anteriores, donde se ha, no sé, como duplicado, creo, 2,5 veces más, no me equivoco, ingresos de proyectos al sistema de evaluación ambiental, ya sea por declaración de impacto ambiental o por estudio de impacto ambiental. No obstante ello, igual nosotros en esta región hay toda una historia de mucho dolor. O sea, Arica, por ejemplo, tiene una ley única, la ley del plomo, para personas víctimas de contaminación de plomo en la ciudad. Y con todas las normativas de una clínica de plomo, porque no es solamente una generación, son varias generaciones las que se contaminaron porque hicieron casas encima de donde estaban botados los desechos tóxicos, ¿no?, y casas sociales. Entonces tenemos un largo historial así también en los pueblos. En estos momentos nosotros tenemos hay exploraciones en parte de la pandemia, y nosotros estábamos con toda una lucha por exploraciones de sondaje en exploraciones mineras por empresas transnacionales, Sumitomo y otras empresas, Parracaína, con fondos, tengo entendido, financiamiento canadiense, que estaban haciendo exploraciones de más de 30 plataformas, porque para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental en esta región tiene que ser sobre 40 plataformas. Entonces, si tú haces 39, no es necesario, ni siquiera pasas por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ni declaración de impacto ambiental. Entonces ingresan como un permiso a través de Cernagiomín para hacer exploraciones. Entonces eso es lo que está pasando, y en pleno de eso empezó la pandemia y ellos siguieron trabajando igual. Hay en ese caso, que es en el Cerro Marqués, cerca de los pueblos de Tisná, Martima y Cobija, en la zona de la precordillera de la región, las comunidades presentaron un recurso de protección y actualmente está en la Corte Suprema por daño ambiental, por contaminación de las aguas, filtración de químicos, ¿cierto?, que la gente probó con fotografías, con varios argumentos, llevaron a la Corte de Apelaciones, y bueno, llegó hasta la Corte Suprema. Y con todo esto también que está pasando, no se sabe nada del fallo, está parado, digamos, no tienen novedades, y de alguna forma, pero mientras tanto sigue operando, porque la Corte de Apelación de Arica no acogió suspender los trabajos, continúan los trabajos, y la gente espera los resultados de la Corte Suprema. Para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender nuestro territorio, para defender Y escucha Aire Puro. También tenemos otros temas, ¿no? No sé si vamos al tema del humedal, René. Sí, me parece que es importante porque el humedal también es reconocido como ecosistema con servicios muy importantes, no solo para los entornos y todos los seres que lo habitan, sino que también para los seres humanos. Sí, bueno, en Arica, como en varias regiones de Chile, nosotros tenemos lo que queda realmente, lo que queda de un humedal, los humedales urbanos, en este caso en la costa norte de Arica. En realidad el humedal recorría hasta casi los pies del morro, dicen, ¿no? Es como decir, hasta la costa, la parte sur de Arica. Y esto viene, este humedal de Arica es continuación de los humedales del sur de Perú. O sea, para entender Arica, es necesario entender también lo que es Perú, ¿no? Porque uh-huh. es parte de nuestra historia. Y allá también, en la costa del Perú también hay zonas de humedales, y esto, bueno, sería continuidad también de eso. Y así como hace muchos años, cuando Arica se industrializa, en los años 50, 60, ¿no? Con el boom, se eliminaron muchos sectores del humedal, se construyó un casino municipal, se construyeron espacios universitarios, sedes universitarias, carreteras sobre el humedal, y se eliminó en aquellas épocas donde creo, me imagino que la legislación ambiental era cero, entonces era más la mirada cierto de industrializar y la modernidad. Y actualmente lo que va quedando el humedal en Arica sería alrededor de 500 hectáreas, pero solamente 30 de ellas son tienen carácter de santuario de la naturaleza, que lo administra la Municipalidad de Arica. Esto tiene incluso una calificación ambiental, una resolución de calificación ambiental que a la Municipalidad de Arica hace un, creo que en 2018 o antes, si no me equivoco, le ordena, ¿cierto?, que tienen que hacer diferentes por ejemplo, señalizaciones, indicar cuidados, resguardos de este santuario de la naturaleza, ya en este marco de ellos ser los encargados. Pero lo que sucede es que solo 30, y el resto, incluso terrenos que son del humedal, que son humedales, tienen dueños privados. Inclusive hay un sector que se llama, le conocen como el Grupín de Carabineros, que es una escuela de formación de carabineros, que estaría en la zona de las famosas 500 hectáreas. Alrededor, además, se han ido construyendo edificios de inmobiliaria, ¿no? El boom inmobiliario de las casas, ¿cierto?, de departamentos habitacionales, están también cercanos a la zona humedal. Entonces, es un ecosistema bastante frágil. Y lo que sucedió últimamente esta semana, que lo dio a conocer el Comité Ambiental Comunal de Arica, que participan diferentes organizaciones, personas, yo soy una colaboradora igual ahí del CAC, y ellos denunciaron, bueno, en realidad por muchas vías, no solo ellos, sino muchas personas, dieron a conocer lo que estaba pasando en este sector costero norte de Arica, donde había maquinarias removiendo tierra, haciendo movimientos con mucho ruido, y ahí el humedal de Arica es una zona de nidificación de aves que solamente vienen a dejar sus huevitos acá y después migran, o por muchos lugares de América. Entonces, es un lugar de bastante, o sea, incluso tú no puedes entrar con grandes grupos, tú ahí entras de 10 personas, te sacan fotografías, pero muy tratar de intervenir lo menos posible en el ruido de los animales. Entonces imagínate, con esas maquinarias prácticamente cerca, al lado de la zona que es el santuario, arrasando, aplanando terreno. Y bueno, las averiguaciones, como yo te decía, alrededor del humedal, dentro de estas 500 hectáreas, hay dueños privados. Entonces, ese es una zona agrícola, por lo tanto, de acuerdo al plan regulador, es una zona agrícola. Entonces, se pueden hacer este tipo de iniciativas, y precisamente el dueño que está trabajando en su terreno, digamos, él está colocando invernaderos en ese lugar, con remoción de máquina, eliminando muchas plantas. Seguramente también deben haber ahí especies que, por no estar en la zona protegida, han sido arrasadas. Entonces eso alertó, la verdad, a varias personas, no solamente a los ambientalistas o ecologistas también, o a los científicos, porque esa zona es muy requerida por los científicos, de los ornitólogos, ¿no? Uh-huh. Entonces, también de la ciudadanía, porque acá en Arica hay como un cariño por el humedal. Bueno, igual hay gente que es desubicada, que hace asado ahí, que se saca fotos y van en lote a hacer fogata, pero en general eso es súper condenado por la gente, porque se sabe que hay especies, que están los animales nidificando, que además es un lugar, además como un lugar tan raro, pareciera, ¿no? En Arica como que no hay verde, y ahí están los animalitos viviendo tranquilamente, un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, y además un termómetro natural, ¿no?, de las aguas costeras, que además desemboca de un río que baja desde la cordillera. O sea, ese humedal es el fin o el inicio de las aguas que bajan desde la cordillera, desde el río Azufre, baja por Yuta y termina en Arica. Entonces es muy hermoso todo lo que se produce ahí. Bueno, Esta semana fue bien preocupante porque en realidad legalmente es un privado que hace su inversión privada, ¿no? Entonces, como tú bien sabes, la gente ya no escucha que en Chile el privado está sobre muchos otros temas. Claro, entonces, como un dios. Sí, son casi intocables. Entonces, pero acá hay dos situaciones. En Arica, el año pasado, se estuvo revisando el plano regulador, donde una de las opciones que se daba para el nuevo plano regulador de Arica, habían varias opciones que se dieron, tampoco eran opciones que la gente pudo modificar, sino la opción que la municipalidad dio y que eran las que habían. Y entre ellas, una opción era ampliar la zona de resguardo, ¿no? Que el plano regulador iba a ampliar la zona de reconocimiento como suelo de santuario, digamos, ¿no? Como plano regulador regula territorio, entonces regularía eso. Pero, finalmente, como sabe también, los planos regulares no lo aprueba la gente participa en instancias, pero no es la ciudadanía, sino es el consejo municipal, y luego pasa todo un montón de etapas hasta llegar a la Contraloría y volver al Ministerio de Vivienda nuevamente. Entonces, en ese momento, el año pasado, se optó por eso, o sea, los concejales escucharon, fuimos muchos ahí a estar ahí, sobre todo la gente que sabe mucho del humedal acá estuvo presente. Pero esa instancia está en estudio todavía, porque el plano regulador está ahí durmiendo, o sea, no ha avanzado más. Y las excusas que dicen, no, es que es porque están en la pandemia, hay muchas cosas, pero hay que ver en qué está el trámite. Entonces, como que la pandemia sirve para yo digo, ¿no? Sirve para demorar la protección, pero no es excusa para avanzar en los proyectos. Y por otro lado, también el año pasado o antepasado, ¿sí? Vino el ministro de Bienes Nacionales, que estaba el ministro Ward, ahora ministro de, que hace poco lo cambiaron, no me acuerdo bien el cargo que tiene actualmente, Felipe Ward, cuando era ministro de Bienes Nacionales, vino acá, llevaron una mesa, instalaron ellos una mesa en el humedal para hacer un anuncio que el Ministerio de Bienes Nacionales iba a ampliar a más de 300 hectáreas la zona de resguardo de protección. Esto fue antes que saliera la ley de humedales urbanos. Bueno, la verdad que eso quedó de buena fe, según lo que a mí me informó el presidente del CAC, Jorge Abalca, que es académico, además es biólogo. Ellos han hecho seguimiento y eso está ahí, no avanzó la carpeta, está ahí en el Ministerio de Bienes Nacionales, y esa categoría, ese reconocimiento debe entregarlo el Consejo de Ministros. Y la verdad que no ha avanzado nada, está ahí. Entonces no se puede hacer nada en estos momentos, sino que exigir que se avance en esto. Igual la ley de humedales urbanos, que también habla de protección y de ampliar lugares de humedales, la verdad que todavía no se implementa esa ley, de acuerdo a lo que a mí me contaba, informó Jorge Abarca, que no se ha materializado, ¿sabes? Porque todavía falta, ¿sabes? Cuando se crea una ley, después están los reglamentos y los instructivos y toda la bajada que le hacen a las leyes, pues bien, está en eso. O sea, todavía es una ley que no lleva a la práctica. Y ahí estamos. Entonces, la ciudadanía se alarmó. Ahora, en época de pandemia, tampoco se puede hacer acciones tan públicas, ¿no? Pero además también en el humedal tú no puedes ir con una protesta porque es una zona de resguardo de los animalitos, entonces ellos están anidando, están durmiendo, están criando y no es la forma. Entonces en eso estamos, en esta disyuntiva que finalmente René y quienes nos escuchan, y que seguramente les pasa en muchos lugares de Chile, es que hay a veces muy buenas intenciones por un momento, por la foto, no sé por qué está de moda, lo ambiental, ¿cierto? Pero en el fondo, las modificaciones, los cambios reales no se concretan y ahí tú chocas, ¿no? Con esto de que tú eres ciudadano, ciudadana, tú estás en un movimiento, nosotros, tú y yo, estamos desde los medios de comunicación, pero no estamos en esas instancias de decisión. En Chile no tenemos la ciudadanía poder modificar eso, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos cuando ellos se articulan? Sabemos aquí, te hablo, el municipio que es del sector Frente Amplio, el gobierno de derecha, y que supone que todos los diputados de lo que era la nueva mayoría, no sé cómo se llaman ahora, todos así pidiendo información, todos guay, apoyemos el humedal, pero en lo concreto estamos igual. Es como que cuando avanzan rápido las cosas para destruir, pero para resguardar avanzan súper lento esas instancias que, como tú bien dices, tienen una participación que llega hasta lo informativo, de repente lo consultivo, pero ya como para hacerlos partícipes en la ejecución, en la sistematización, incluso en la evaluación de las acciones que se desarrollan, ahí desaparece la comunidad completamente. Sí, es lo que no que sucede. Por ejemplo, en el plan regulador, igual la gente se, o sea, la información se sabía, ¿no? Había un montón de procesos, que era un proceso que iba a durar cerca de 2 años, pero también te hacen creer de cierta forma que esto sí va a ser y vamos a estar todos ahí, ta ta ta, pero en realidad no ha avanzado y debería avanzar, porque son temas administrativos. La administración pública está trabajando igual, o sea, son procesos administrativos que deberían, y además que tienen fechas y plazos. Entonces es preocupante, ¿no?, que todavía no se pueda, y eso resguardaría, por ejemplo, la humedad. Y bueno, y lo otro, o sea, que ven con ministros, porque literalmente yo lo digo porque lo escuché de primera fuente, que fueron instalados en una mesa para hacer una firma, una firma simbólica de que vamos a proteger el humedal de Arica, y la verdad que no ha pasado más. O sea, es preocupante, porque además Arica, como muchos lugares en Chile, somos una zona de sacrificio, y tenemos que seguir como en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones que al final es como, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Vamos, estamos, gritamos, pero más ahora en estas condiciones, que cómo nos movilizamos digitalmente, ya, okay, pero tú sabes que aunque hagas en Chile juntas, puedes juntar 1 millón de firmas para una ley y no se va a hacer, o sea, porque no existen los mecanismos para reconocer a la ciudadanía como un sujeto de derecho efectivo en la participación y en la ciudadanía, ¿no? Bueno, por algo también el estallido social, y por algo la gente pedimos una nueva constitución, una asamblea constituyente, no estas cosas que están inventando, convención y un montón de cosas, porque ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo nos quieren como seguir como enjaulando? No sé. Uno contiene un distanciamiento tan grande, y así vemos cómo se sigue desacreditando la política, ¿no? Pero es triste. Bueno, en todo caso, acá en Arica hubo de todo, o sea, hubo algunas agrupaciones que salieron, querían hacer acciones el día domingo, acciones en el humedal, salieron a protestar, tengo entendido que hicieron algo, y también hay otros sectores como que siguen hablando y están haciendo cartas y preguntando, hinchando y tratar de ponerlo en los medios de comunicación lo que está pasando, ¿no? Para apurar este tema, ¿no? Y los compromisos que se dijeron que se iban a cumplir. Uh-huh. Oiga, estimada, si hay gente que le interesa el tema, igual acá en Valparaíso, Viña, hay gente que viene desde el norte, desde Arica mismo, y no me cabe la menor duda de que le va a interesar todo lo que está pasando en su territorio, ¿algunas páginas web, redes sociales de la organización que mencionaba? Sí, el Comité Ambiental de Arica, lo buscan así en un Facebook, Comité Ambiental de Arica, así simplemente, y van a encontrar ahí el Facebook de ellos, donde colocan como los temas súper relacionados con el humedal. También les recomiendo que puedan revisar el Facebook Observadores de Aves de Arica, que son la organización de que yo te mencionaba, de Jorge Abarca, que ellos son los que en realidad están súper preocupados, y ellos se dedican a, como biólogos, como científicos y también como guías turísticos, y hay personas que se dedican a la observación de aves. Entonces también ahí hay harto conocimiento, y también tomar contacto, ellos también son bien activos, ¿no? A veces muy científicos, pero también están activos. Y bueno, después Nosotros tenemos nuestra página Belén Dice No a la Minería, que también compartimos información sobre conflictos socioambientales acá en Arica. Y tenemos un Facebook que se llama Coordinadora de Conflictos Socioambientales del Norte Grande, que es donde nos agrupamos o estamos presentes diferentes organizaciones y personas activistas en el Norte Grande de Chile, donde tenemos grandes y complejos temas, y ahí también compartimos informaciones y eso. Así que ahí también pueden tomar contacto, escribirme a la INI también. Excelente. Oiga, para cerrar, palabras finales para la gente que está escuchando acá en Valpo, en Viña, ¿cómo podemos apañar también esa lucha que están dando ustedes? Y nada, pues, el mensaje que quieras entregar. Bueno, gracias, René. Bueno, primero un saludo a todas las personas de Arica y del norte que están en Valparaíso. Primero, que estén muy bien, a cuidarse. La vida está primero y para eso tenemos que cuidarnos. Y cuidarnos no solamente en no salir o tomar precauciones, en usar la mascarilla, sino también en cuidarnos mentalmente, porque esta es una época compleja que cuestiona este modelo de desarrollo que muchas veces nosotros mismos criticamos, pero que ahora estamos viendo que de verdad la alternativa, como no sé, la agroecología o alternativas de irnos a vivir en lugares más pequeños, ¿cierto?, a unas vidas más sencillas también, a no depender de gente con esta globalización, o sea, no depender de todo esto, a no creernos el cuento a la tele, a no creernos el cuento a las tarjetas para pagar, que también es eso, que también cuidemos nuestras mentes para prepararnos en estas nuevas formas de vida, que yo creo que los antiguos, tanto indígenas o no indígenas, pero las personas mayores en su sabiduría, en sus vivencias, la tuvieron. A mí me tocó estar en una charla donde alguien decía, pero cómo, le cuestionaba, no, pero cómo vamos a cambiar, no, es que, no sé, por eso, lo primero es que tienes que dejar tu celular, cambia el reloj. Entonces, como cosas así, pero cómo, yo no puedo. Pero claro, antes duraban más las cosas, porque eran cosas también más manuales, y tú comprabas porque lo necesitabas, no por un lujo, ¿no? Entonces, también revisarnos, yo, esa es la invitación que hago a las personas, y compartir esta reflexión de revisarnos, cuidarnos mentalmente, porque hay muchas cosas que se están diciendo, y también preocuparnos de lo que está pasando con la naturaleza, ¿no? Con nuestra madre tierra, con la Pachamama, con la Ñuquemapu, como le llamemos, como creamos, como nuestros ancestros que viven en ella, que solamente ahí va a estar la alternativa de vida. Mira, yo leía Naciones Unidas, decía este fin de semana, que volver, por ejemplo, a una vida de campo, valorar la vida de los pueblos indígenas, volver a una vida más de alimentación más natural, para allá va a ir el desarrollo nuevamente, o el desarrollo de los territorios. Entonces es la invitación, y es por ello que nosotros nos preocupamos de lo que pasa con el humedal ahora. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Qué desubicado? No, nos preocupamos porque el humedal, como yo les decía, es un termómetro natural. Es tan hermoso lo que pasa ahí, porque se encuentran las aguas dulces, saladas, se encuentran ahí, y si nosotros intervenimos en la cordillera, no va a bajar el agua. Por ejemplo, si hay minería en las cordilleras, si hay agrotóxico en los valles, ese humedal va a morir igual, si no cuidamos si no cuidamos ese espacio natural. Entonces, y así también, si ahora si lo eliminamos acá abajo, ¿dónde van a desembocar las aguas de los ríos? ¿Van a inundar la ciudad? Como pasa cuando crecen los ríos excesivamente, porque ya está todo intervenido en la costa. Entonces, entender, yo finalmente yo René, va a ser un poco místico, yo creo que estos son mensajes que nos dan. Mira, el mundo indígena, cada cierto tiempo hay cambios, ¿no? Pachacutis, que le llaman, que son cambios que se dan, y algo te está hablando. O sea, si tú explotaste la tierra, no le pagaste, si tú, no sé, no cumpliste tus deberes de tu comunidad, con tu pueblo, con tu gente, ella se manifiesta. Entonces yo también creo que nosotros tenemos que revisarnos y procurar una vida más sencilla y cuidar estos espacios naturales que aún quedan en el planeta y que aún quedan en nuestro entorno, y que valoremos esa belleza de las cosas por nosotros, por nuestros hijos, de los niños, los hijos de otros, ¿no? no por, no por un egoísmo, miremoslo como una mirada comunitaria. Así que eso también, por eso también defendemos el humedal, no por loco, no porque no queramos el desarrollo. Hay otras formas de desarrollo, hay otras formas, es viable. Hoy en día, en Arica, por ejemplo, es inverosímil que nosotros piensen en desalar el agua para tener agua potable y no generar otras formas de cuidado del agua. No piensen en la reutilización de las aguas, separación de aguas grises, en otros mecanismos que ya existen, en baños secos, por ejemplo, u otros mecanismos que ya existen, no, sino que piensan en el mismo sistema voraz para seguir alimentando a las mismas empresas. Entonces, eso es lo que tenemos que revisarnos como ciudadanía y seguir luchando desde cualquier frente, pero sí con mucha paz y tratar de tener nuestra mente tranquila para eso, no desesperar. Excelente, Leila, te pasaste por el tremendo mensaje final. Cuidar la salud mental, estar consciente de los ecosistemas que permiten la vida y seguir movilizado de alguna manera u otra. Leila, un abrazo gigantesco que llega desde Valparaíso hasta Arica. Que se cuide harto. Gracias René. Un saludo a la familia y a todos los compañeros y compañeras ahí que están dando la lucha. Cuídese. Sí. También para ti. Chao, chao. Ya, gracias, amigo. Cuídate. Hoy me desperté con ganas de soñar y me imaginé ver todo el mundo reaccionar, porque sube la marea y ya me cansé de ver tanto show en la TV, que me dice que pensar, que me quiere convencer, que me miente y que no está bien. En esta sociedad tan enferma y podrida, mejor meter un gol que salvar una vida. ¿Y qué importa tanta sangre corriendo en las calles? Si ya llegó el domingo, el día de Big Brother, los medios no te informan qué pasa en el mundo, pero sí que en el zoológico nace un nuevo canguro. Hay mucho marketing, mucho rating, están pudriendo mentes minuto a minuto. Hoy me desperté con ganas de soñar y me imaginé ver todo el mundo reaccionar. Dólares pa' aquí, justicia pa' allá, suben los impuestos, no sabes a quién votar. Soluciones como para un mundo irreal, mucha policía y muy poco pa' morfar. Nos engañan y nos dicen que nos van a ayudar, nos patean como perros, nos vuelven a cagar, nos censuran, nos explotan, nos ciegan, nos pegan. Hay que pagar hasta para volar. Ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles, hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio. A continuación, escuchas a Janet Neculpam sobre el Trasquintu o economía solidaria mapuche. Estas son voces en defensa del territorio. El Trasquintúe en sí o el trasquinto que la acción de hacer intercambios netamente de producciones de nuestras necesidades es un tipo de economía que se ha mantenido desde la antigüedad hasta ahora. Todavía se hacen, obviamente que ahora se pueden incluso tratar de instalar nuevos elementos. ¿Cuáles son las particularidades que tiene esta economía otra? Un acercamiento con el ser, con el Gualmapu también, porque no es solamente producir algo material, sino que le pone un proceso. Le pone un proceso, igual que la persona tiene en Antangila, también tiene un proceso de adquirir la metodología, el estudio o el transmitir también, del más adulto hacia los más jóvenes. La base de transformar las cosas es pensar que existimos de alguna parte. A lo mejor nosotros mencionamos mapuche a todos los pueblos originarios, la gente en la tierra. El sentirse primero, con reconocer su base, es como la, para mí es como la parte fundamental de sentirse parte de, y parte de la tierra, porque hay seres también que también necesitan de esto. O sea, no somos seres únicos de partida. A veces se trata de hacer un tipo de separación, pero yo pienso que al momento de hacer un clip y pensar psicológicamente o en su mente que proviene de algún tipo de cultura, algún tipo de raíz, yo pienso que eso tiene que potenciar el resto. Y invitar a la gente también que se integre ante este tipo de economía, que no es una economía tan invasiva, y tratar de ver que lo que se intercambia sea algo también sano, que le sirva a las personas y de acuerdo a sus necesidades. Ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles, hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio. Piñera, entiende, Chile no se vende. Piñera, entiende, Chile no se vende. Estás escuchando Radio Placeres. 87.7 FM a la izquierda del dial. A continuación leeremos el comunicado público a propósito de la huelga de hambre que está realizando el Machi Celestino Córdoba. Urgente difundir a la opinión pública nacional e internacional. Comunicamos al pueblo nación mapuche, organizaciones sociales, movimientos sociales, distintos credos y Wenui que nos han acompañado en este proceso de encarcelamiento forzoso que afecta a nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba desde hace ya 7 años, cumpliendo una condena política aplicada por el Estado chileno de 18 años, en donde el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, siendo condenado con montajes y sin pruebas que lo incriminaran como autor de los hechos. Comunicamos lo siguiente. Quiñe, las y los machis son autoridades espirituales y ancestrales, son guardianes de la naturaleza y de todo lo que ella significa. Son los y las sanadoras y sanadores del pueblo mapuche. Necesitan de su rehue, necesitan de su sitio ceremonial, para estar en equilibrio con la naturaleza y su comunidad, para hacer medicina y no enfermar. Pulamien, hoy día hay un machi preso, nuestra espiritualidad está encarcelada en la figura de nuestra autoridad ancestral, Fileu Celestino Córdoba. Por lo tanto, hacemos un llamado a movilizarse en torno a la huelga de hambre líquida e indefinida que lleva el machi Celestino hace 37 días, cuyo petitorio principal es 1. Cambio de cumplimiento de condena para el machi Celestino Córdoba y que pueda cumplir el resto de su condena en su rehue, en su domicilio y en su territorio. 2. Cambio de cumplimiento de condena para todos los presos políticos mapuche, incluidos los imputados, y que estos puedan ir a sus territorios. 3. Cambio de medida cautelar para los presos políticos de la revuelta y que estos puedan esperar sus juicios en sus domicilios. El respeto irrestricto al convenio 169 de la OIT y en especial a los artículos 7, 8, 9 y 10 que dicen en relación con el tratamiento de nuestros prisioneros en las cárceles de este país, indistintamente de la naturaleza del delito. Luego de 37 días que lleva nuestro Lamien Machi en huelga de hambre, el cuerpo físico ya se ha resentido, el nivel de deterioro es grave y y está como si llevara 80 días de huelga de hambre, debido a que quedaron graves secuelas físicas en sus órganos vitales producto de la huelga que lo sacó a su rehue en el año 2018. Lo anterior se agrava debido a que no ha podido ser evaluado por un médico de confianza que diga cuál es el real estado de salud de nuestro Lamien Machi, ni menos contar con exámenes médicos que revelen la condición de sus órganos internos. De toda esta situación, responsabilizamos a Gendarmería de Chile y el gobierno de turno de la vida de nuestro Machi, ya que en forma arbitraria y fuera de todo procedimiento, Gendarmería de Chile, con la venia del gobierno, ha insistido en artimañas para impedir el legítimo derecho de nuestra autoridad ancestral de ser evaluado por un médico de su confianza. Llevamos 3 meses sin verlo y esta situación de pandemia ha sido la excusa perfecta que han utilizado para seguir hostigando a nuestra gente que está en prisión política. Solo tenemos comunicación con él de manera telefónica. Con todo lo anterior, hoy día estamos enfrentando el racismo y la discriminación del Estado, quien en 37 días no ha autorizado el ingreso de una machi ni un médico de confianza, ni menos dar una señal de querer enfrentar esta situación. Sin embargo, no actúa así en otros casos. Claramente existe discriminación hacia nuestra gente y la justicia no es igual para todos. Aquí no hay ninguna petición del Machi Celestino que no tenga justificación o que se apegue a las leyes nacionales y tratados internacionales. Pero nuevamente vemos el racismo salir desde las instituciones que han hecho de todo para acallar sus voces, de la mano de Gendarmería. EPU. Queremos denunciar y hacer público una situación a nuestro entender gravísima, que viene a corroborar que esta situación es de carácter político y que despierta el racismo colonial instalado desde siglos en la sociedad chilena patronal. El día de ayer en la tarde, cuando la médico de confianza de nuestro Lamien Machi, Leonor Olate, regresaba a su domicilio, es abordada por 3 individuos quienes proceden a amedrentarla verbal, física y sexualmente, amenazándola que dejara de andar con los mapuches. Lo anterior forma parte del proceder de los grupos de poder de este país, tanto económicos como desde el ámbito político, y no descartamos que hasta puedan ser lo mismo agentes del Estado, que pretenden a través de esta forma acallarnos y hacernos retroceder en nuestras legítimas aspiraciones y reivindicaciones políticas y en todos los ámbitos de nuestra existencia como pueblo-nación mapuche. Pese a ello, seguiremos con mucho más Nehuen empujando cada una de nuestras reivindicaciones hasta conseguirlas todas. Esta situación de ninguna manera queremos que quede impune y hacemos el llamado a estar atentos y ayudar a denunciar este acto de cobardía. Sabemos que difícilmente la represión y discriminación hacia nuestro pueblo parará y que quizás sea igual o peor que la ejecutada por los distintos gobiernos que han imperado en estos años, que solo han dejado muertos y encarcelados, y que son capaces de omitir, mentir, encubrir, realizar montajes y asesinar, como ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, por lo que Pulamien, frente a esto, solo nos queda la necesaria unidad. Kula, queremos solidarizar y manifestar todo nuestro apoyo y abrazar a aquellas madres, esposas y familias que han perdido a sus seres queridos en estos días, y darle a cada uno de nuestro más sentido pésame, en especial al Lof y a nuestro Lamien, preso político mapuche en la cárcel de Angol en huelga de hambre, Reinaldo Penchulef, que no fue autorizado a concurrir al funeral de su madre. Asimismo, a la familia y a su Lof de nuestro Lamien Huerquén Alberto Treucul, del Lof Hue Nehuen de Coyipulli. Condenamos enfáticamente este asesinato y esperamos que no quede en la impunidad. Hoy el llamado es a la unidad, a la necesaria unidad en la acción y caminar hacia la convergencia y reconciliación de las distintas luchas que se están desarrollando en el territorio, a buscar formas de entendimiento y puntos en común que posibiliten la unidad necesaria tanto de mapuche y no mapuche, por la recuperación del buen vivir. Machi Celestino Córdoba, de vuelta a su rehue. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Libertad a todos los presos políticos del estallido social. Libertad a todos los presos políticos ahora. No más militarización del territorio ancestral mapuche. Vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino. Familiares, amigos y red de apoyo. Gualmapu, 9 de junio 2020. Última hora. Última hora. Intervención militar en Centroamérica. Los pueblos centroamericanos están enfrentando los primeros avances de la invasión extranjera. Durante toda la noche, decenas de cables se han amontonado en nuestros teletipos, dando cuenta de la inesperada intervención militar española, que ya se está produciendo por diversos puntos de la cintura de América, mientras que los pueblos indígenas resisten con todos los medios a su alcance. Última hora. Repetimos esta noticia de última hora. Centroamérica en llamas tras la intervención militar española. Vamos ahora a hacer una rápida síntesis de las informaciones más importantes que nos han llegado. Ante todo, ¿qué tenemos de Nicaragua? De Nicaragua sabemos que el ejército español entró por la zona sur del país, arrasando y saqueando varios pueblos de las costas del lago, y que al avanzar encontró la organizada resistencia de más de 10.000 hombres que, encabezados por el líder popular Diriangén, los obligó a replegarse. Los cables hablan de una compacta muralla humana que enfrenta a los invasores en el camino que lleva a Managua. Veamos cómo se presentan las cosas más al norte en Guatemala. En Guatemala las cosas no están resultando tampoco fáciles para los extranjeros. Según algunos informes todavía incompletos, el principal objetivo de los invasores sería el altiplano, pero el camino que lleva a la tierra de los quichés ha sido bloqueado con troncos de árboles centenarios. Emplearemos lo que tenemos, trampas y todo tipo de armamento popular, fueron las declaraciones de uno de los dirigentes que se prepara a defender estas históricas alturas, mientras Tecum Umán, jefe supremo del ejército quiché con miles de hombres, espera a los españoles en Quetzaltenango. ¿Y cómo están las cosas en el pulgarcito americano? ¿Hay alguna noticia sobre El Salvador? En El Salvador, las batallas más fuertes se están dando al sur, cerca del puerto de Acajutla. Todos los analistas opinan que los cuscatlecos tienen no solo tenacidad, sino capacidad para mantener una guerra prolongada contra los invasores. ¿Y de Honduras? ¿Sabemos algo? ¿Cómo no? Está llamando mucho la atención que pese a cualquier pronóstico sobre la pasividad de los hondureños, Lempira, al frente de grandes sectores de su pueblo, dirige la resistencia con una estrategia que tiene desconcertados a sus enemigos. Hasta aquí, un resumen de los primeros cables. Repetimos esta noticia urgentísima. El pueblo centroamericano, en pie de guerra, resiste ya con valor heroico la intervención militar de los conquistadores españoles. Seguiremos informando. Esta noticia y estas guerras no son de ahora. Ocurrieron en la primera mitad del siglo XVI. Así empezó la historia de la conquista española en Centroamérica. Desde hace 500 años, estamos enfrentando intervenciones militares. Tal vez la historia esté al revés. ¿Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años? Estamos en Puno, junto al inmenso y azul lago Titicaca. En agosto, las comunidades indígenas quechuas y aymaras celebran y agradecen a la Madre Tierra, a la Pachamama, diosa de la fertilidad. Ahora conversamos con Gumercinda Vargas, locutora de una joven y dinámica emisora puneña que lleva ese mismo nombre, Radio Pachamama. Dígame, para ustedes indígenas de los Andes, ¿qué significado tiene la Pachamama? Bueno, la Pachamama para nosotros es una cosa muy grande, muy bendita. Para nosotros, las mujeres y los hombres del mundo andino, Por eso que cada mes de agosto le recordamos, porque en el mes de agosto pensamos que la Pachamama está de hambre. Y siempre decimos así porque es en el mes de agosto que recibe con mayor agrado todas las penas, las alegrías que tenemos en el pueblo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Le recordamos a la Pachamama con bastante veneración, con bastante cariño, porque de la Pachamama vivimos, aquí nacemos, de esta Pachamama nosotros comemos. Gumercinda, ustedes hablan de hacer el pago a la tierra, ¿no? A la Pachamama. ¿Pero nos puede explicar cómo es eso? Para el pago a la Pachamama tenemos que coordinar con la familia o con la comunidad. Tenemos que coordinar y buscar a un paco. Ese paco es el que celebra toda la ceremonia de la Pachamama. Por ejemplo, nos dan un listado para hacer la compra para una misa dulce. ¿Una misa dulce? La misa dulce está conformada por muchas cosas de puro dulce. Por ejemplo, si queremos nosotros que nuestra familia vaya bien, no nos falte comida, no nos falte una casa, no nos falte el amor dentro de la familia, nos hacen preparados, hay una casita de dulce, hay una pareja que nunca se va a separar de matrimonio. Luego nos piden el incienso, las velas de color, nos piden carbón, nos piden el vino, nos piden el alcohol para hacer la challa. Nos piden la mixtura, nos piden los confites, principalmente la coca. ¿Coca? ¿Hojas de coca? Son hojas grandes de coca que tenemos que comprar especialmente. Y con el vino y el agua dulce de los confites, tenemos que hacer nuestros deseos y pedirle con mucho fervor, con mucho cariño, con mucho amor, decirle, Pachamama bendita, que en mi familia no haya peleas. No nos falte de comer. Vamos pidiéndole a la Pachamama a través de estas hojitas, pero enteras y las más bonitas y las más verdes. Esa nos recibe la Pachamama. ¿Las hojas de coca son sagradas para ustedes? Son sagradas, sagradísimas, que nos sirve para el trabajo, nos sirve para aliviarnos. Dicen que la coca es malo, pero no la coca, no. Para nosotros la coca es una cosa que nos acompaña en nuestra vida, nos acompaña en el trabajo, nos acompaña de día y de noche, en nuestras tristezas y en nuestras alegrías. Nunca nos falta la coca siempre está con nosotros. Volvamos al pago a la Pachamama. ¿Cómo es que lo hacen? Tenemos que echarle vino al lugar donde nosotros vamos a hacer el pago a la Pachamama y todito alrededor hacemos el cerco y prendemos con alcohol, con fuego, le prendemos y ahí es donde nos recibe todas estas intenciones la Pachamama. Y en nuestra familia siempre preparamos después de la Pachamama una comidita rica que se puede preparar. Es como una fiesta. Nos abrazamos y con agrado toda la familia, toda la comunidad y le decimos gracias Pachamama bendita. Y comemos, a veces muchas veces bailamos. Esa es nuestra costumbre y esa es la costumbre que nos dejaron nuestros antepasados. Gumercinda, ¿por qué no nos hace una oración en quechua a la Pachamama para que en este mes de agosto bendiga a todas las mujeres y hombres que creemos en ella, también a radialistas? Vamos a hacer nuestra oración a la Pachamama. Pachamama, jamanta, pajarico. Yus parasunki Pachamama y marecuchus, jangraico, sapapunche, causanchis, jangraico micunchis. Alguien causa iman, chayanan chispa, pampa chawaichis, si maraikuchus, a veces ka man alientachu purininchis, chayraiko, piñakunki, kan Pachamama bendita. Pachamama, uyariwaiko, kaiwawaiki kunata, ama haik akpis, pantanan chispa, purin, kai puririni kupi, causainan chispa, alienta, Pachamama bendita, wawaiki kunata, yuyariko, sapapunche. Gracias, Pachamama. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Quisiera desarrollar parte de un tema vinculado a los derechos humanos que afecta a las comunidades, a la sociedad mapuche en general. Quisiera comentar que hace un tiempo, un poco más de un año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo una encuesta nacional. Esa encuesta se vinculaba a las concepciones y actitudes y valoración que la sociedad chilena desarrolla en función de los derechos humanos. Esta encuesta señala que el 41,9% de los encuestados indica que no se respetan los derechos humanos de los pueblos originarios, situación que en nuestra zona somos testigos respecto de los abusos de la autoridad al no permitir la comercialización de los productos que son propios de la zona y que se han comercializado desde tiempos históricos, anterior al Estado. Ahora bien, es importante decir que desde nuestra perspectiva exigimos terminar con la violencia, con la discriminación y el abandono en que están hoy día insertas las hortaliceras y los comerciantes mapuches en general. Ellos, la única manera que tienen de sustentar su familia es vendiendo sus productos en las calles de la ciudad. Ahora bien, en el día a día observamos que la pandemia, el COVID-19, ha dejado en evidencia que una pequeña parte de la sociedad accede a un buen sistema de salud en Chile, pero la gran mayoría de la población accede a un sistema de salud que ha sido depredado, que ha sido con un presupuesto muy bajo, que ha venido disminuyendo, con un personal de salud que aún así ha enfrentado esta pandemia de una manera notable, a pesar de los pocos medios que disponen. También en estos tiempos de pandemia se pretende, entre gallos y medianoche, legislar sobre el proyecto que modifica el sistema de inteligencia nacional. Y esto evidentemente que ha desatado una ola de crítica en el mundo de los derechos humanos. La propuesta gubernamental, comillas, cambia la definición de contrainteligencia y establece la amenaza contra la seguridad del Estado. No solo puede ser externa, sino que provenir de grupos nacionales, cierre de comillas. Advierte la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Se acusa que la iniciativa le otorga atribuciones a las Fuerzas Armadas y se centra en combatir la protesta social en vez del crimen organizado o el narco incluso. También se está legislando sobre el proyecto de ley del patrimonio cultural, que busca actualizar, modificar, modernizar, como ellos dicen, ya el marco normativo de protección patrimonial. Este proyecto niega profundamente los derechos humanos de los pueblos originarios sobre su cultura y patrimonio cultural. Se inscribe así en una larga trayectoria de negación de la cultura de los pueblos originarios y de su asimilación forzada a las culturas mestizas creadas en torno al Estado chileno, donde se priorizan ciertas formas de pensar y ser. Sin duda, la sociedad mapuche tiene el derecho y la obligación de desarrollar una propuesta en coherencia a lo que somos, desde nuestra visión espacial y desde nuestro ethos mapuche. Acerca de los inventarios del patrimonio cultural y sus registros regionales, también existe un tratamiento diferenciado del patrimonio vinculado a los pueblos originarios, haciendo caso omiso de la importancia de los registros para evitar que ocurra la apropiación indebida del patrimonio cultural, especialmente de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, por empresas que expolian por sí su autenticidad y sentido de pertenencia. El gobierno lleva adelante esta iniciativa legal, eludiendo la debida consulta a los pueblos indígenas y estableciendo en su lugar una encuesta online que violenta el derecho a la consulta previa, libre, de buena fe, a través de sus procedimientos propios y autoridades a los pueblos indígenas en las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. Desde luego, como lo exige el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno prosigue así ignorando la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su resolución número 1 del 2020 sugiere abstenerse de promover iniciativas legislativas respecto a los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta debido a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de adoptar medidas de distanciamiento social derivado de las características y acceso a los pueblos originarios. La pandemia, por consiguiente, ha dejado en evidencia la precariedad de las políticas públicas, sobre todo hacia los pueblos originarios, y peor aún, de un Estado y su gobierno que ha visto una oportunidad para legislar sin la consulta y sin la participación de los pueblos originarios. En resumen, creo que es muy importante que desde la sociedad originaria nos organicemos y desarrollemos esta idea y promovemos a una sociedad más humana y más justa. Muchas gracias. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Fuera forestales. Destruyen el territorio y saquean derechos. La industria forestal es la responsable de los mega incendios. En Chile, más de 2 millones de hectáreas están plantadas con pino eucalipto, lo que nos convierte, junto con Nueva Zelanda, en los mayores productores de esta especie en el área forestal. Este tipo de monocultivo es súper inflamable. Además, erosiona y destruye el suelo. Miles de hectáreas ya se han quemado, ante la impotencia de bomberos, organismos públicos y la población en general. El problema no es la falta de bomberos ni el aumento del calor, es el exceso de monocultivos de pino y eucaliptus. Ni mapuche, ni anarquistas, ni migrantes. El fuego descontrolado es responsabilidad de las forestales y sus dueños. Fin al decreto de ley 701. Fuera las empresas forestales. Fuera CMPC. Fuera Forestal Mininco. Fuera Grupo Mate. Fuera Forestal Arauco. Fuera Grupo Angelini. Fuera Forestales. Así que ponte vivo, visto que no me ha entendido. Ponte frente, gente vía, para que te pongas en esta sintonía. Esta es una arma, no para complementar vicio. Esto es contra información, ponte vivo, mijo. Por la chucha, ponte vivo. Ah. Ya correte, guacho. ¿Cuánto odio este sistema? Fuera las forestales, infórmate, difunde, actúa. Para turistas, gente curiosa es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico inadecuado para habitar. Les ofrece en Latinoamérica el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando en la calle dispuesta a venderse por algunos USA dólar. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tienen 20 y tantas banderas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final todo es igual. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se siente un poco más importante. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Bill Clinton o la reina. Me siguen paso a paso la vida Carolina, como si esa gente sufriera subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica.

placeres, y también en Radio Lafkenche y todas las radios amigas que nos retransmiten. Queremos hacer una entrevista hoy día con Álvaro, un vecino que es de La Puntilla, compañero que ha estado en lucha contra todos los efectos nocivos que generan las empresas chancheras, como por ejemplo Coexca. Hola Álvaro, primero que nada, ¿cómo estás? Hola, hola, saludos. Aquí estamos en San Javier, disfrutando un poco del fin de la lluvia ya. Eso. Sí, estuvo buena la lluvia. Sí. Oiga, bueno, algo que nosotros queremos saber, ¿cierto? Para toda la gente que está escuchando, ¿cómo es La Puntilla, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto en el cual se instala esta empresa y cuál es la situación cómo se vivía antes? ¿Qué sucedió cuando se pretendió instalar y cómo están las cosas después? Bueno, yo les voy a contar un poco lo que ha sucedido, pero en realidad todo se inicia en el año 2008. Esta empresa es Coesca, tiene capitales nacionales en general, inicia un proceso de evaluación de un proyecto para instalar una crianza de cerdos en el cercano costero, en la zona de San Javier, en la zona rural de San Javier. Ellos en el fondo tienen una resolución de calificación medioambiental favorable del año 2008, y después, pasado varios años, en 2015 recién empiezan a construir. Uh-huh. En medio de esos años pasa todo lo que pasó en Federina, un cambio en la ley en Chile, tanto de ese tema, pero en 2010, si no me equivoco, en 2012 cambia la legislación medioambiental en Chile producto del desastre de Río Figuina con los chanchos que se instalaron allá. Pero en 2015 inicia en el fondo la construcción de este plantel en Coesca, y ahí recién, en 2015, los vecinos nos damos cuenta de que está ocurriendo esto, porque previo a eso todo se mantuvo bajo reserva. La Municipalidad de San Javier en esa oportunidad no comunicó lo que estaba ocurriendo. El proceso de evaluación no se hizo con participación ciudadana para nada, porque fue la época cuando estaba y por lo tanto no se esperó hasta que empezaron a construir en 2015. ¿Perdón, qué empezó? ¿Perdón? ¿Qué es lo que empezó? Cuando empezaron a construir en 2015. Ah. Bueno, después del 2015 ellos iniciaron la construcción y en 2017 recién empezaron a operar. Uh-huh. Trajeron sus primeros chanchos y empezó el impacto hacia los vecinos. Entonces, todos empezamos ya a sentir problemas con los malos olores, situación que se fue tornando cada vez más constante. Ya en 2008 era prácticamente todos los días, en 2018 todos los días. Uh-huh. Y los vecinos empezamos a agruparnos y a coordinarnos ya en la forma de defenderlo y a buscar apoyo en el fondo para poder hacer que esto se detuviera, que esta contaminación a nuestras vidas se terminara. Claro. En 2018 logramos en el fondo como comunidad hacer que ciertas autoridades nos escucharan y revocamos permisos que tenía esta empresa para operar. Uh-huh. Pero no tuvimos la fuerza suficiente, por otro lado, pues, tuvo la fuerza mucho más fuerte, perdón la redundancia, pero tuvo en el fondo la capacidad mucho más potente de generar en el fondo que no logramos detener en el fondo estos permisos, porque la resolución de calificación ambiental que nosotros ejecutamos pues que la pudo volver a activar, y eso lo hizo con el apoyo del intendente Pablo Mira, en el fondo salió hace poco del Maule. Uh-huh. Y eso es bajo el último gobierno, ¿no? Exacto, bajo el último gobierno, sí. Uh-huh. La verdad es que la operación de Coesca, por la forma de trabajar de Coesca, ha sido en todos los gobiernos, ¿no? Claro. No, yo no sé si era algún tema particular de alguno de un gobierno. Claro, claro. Sí. Pero sigue siendo el mismo problema. O sea, el Estado, o la ausencia del Estado, ¿no? Uh-huh. En el territorio ha dejado a los ciudadanos en el fondo completamente desvalido frente a un actuar irresponsable de este tipo de empresas. Es una constante, porque el 2008 eran gobiernos anteriores, eran gobiernos de un lado y el 2019 de otro lado. Claro. Bueno, en el 2019 nosotros ya como vecinos, ya en el fondo cansados de golpear las puertas de la Superintendencia de Medio Ambiente, de las Secretarías de Salud, de los ministerios, decidimos interponer un recurso de protección. Un recurso de protección en el fondo para que ya el Poder Judicial no defendiera. Y esa, disculpa que vuelva un poco para atrás, Álvaro. ¿Sí? Disculpa que vuelva un poco para atrás. ¿Las revocaciones frente a quién las presentaron? ¿A quién las solicitaron? Bueno, es que existen varias instancias. Respecto a la resolución de planificación medioambiental del 2008, existe hoy un juicio civil en el segundo juzgado de letras de Talca, de esta tramitación, uh-huh, donde en el fondo se está buscando revocar el permiso original en una serie de falencias. Entre algunas, en el fondo está la que no hubo participación ciudadana, y otra es que cuesta la dirección que entrega, la dirección física, corresponde a una localidad de Cauquenes, no de San Javier. Oh. Ellos dicen que se ubican en el kilómetro 33 de la ruta de los conquistadores, y ese kilómetro es de Cauquenes. Entonces, toda la difusión radial que se hizo en su minuto, se hizo indicando ese sector. Ah. Incluso el sector cuando se hizo la discusión radial, en el fondo para cumplir con la legislación vigente en esa época y asegurarse que todos los vecinos escuchaban lo que estaba evaluando este proyecto, ellos se refirieron siempre al sector del arbolito, y el sector de acá se llama el arbolillo. Entonces hay una serie de cosas irregulares que después están viendo en esa instancia que hoy están en segundo juzgado de Talca. Pero además de eso, esta empresa solicitó una resolución de calificación ambiental para mejorar el sistema de tratamiento de Purina, y esa resolución nosotros la comunidad, en realidad, más que nosotros, la comunidad solicitó en el fondo su revocación, y esa fue ganada por la comunidad en 2018. Esa fue la que la recién en el fondo que se votó y cayó. Uh-huh. ¿Y en qué instancia se cayó? ¿Frente a quién? Frente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya. En esa oportunidad lo revocó el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental también central, en Santiago. Y lo que hizo en esa oportunidad el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de Santiago, le dijo al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de Talca, se anula la RCA y el proceso se tiene que retrotraer. Eso significa en el fondo que se vuelve a el proceso atrás, se deshace todo lo que se había hecho hasta cierto punto y ahí había que retomar. Pero Talca hizo algo distinto, o sea, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de Talca anuló la RCA, pero no retrotrajo el proceso. Entonces, solo modificó ciertas partes del proceso, las partes que habían sido impugnadas, llevó a votación en la nueva resolución. Y ahí eso ocurrió en septiembre del 2019 y ahí se volvió a aprobar. Y la comunidad nuevamente impugnó esa resolución. Y ahora está en trámite, y ahora está en proceso de revisión. Todavía no se cierra ese capítulo. Entonces, como le estaba contando, nosotros como comunidad decidimos interponer un recurso de protección para en el fondo asegurar que el Poder Judicial nos ayudara a que se estableciera el Estado de Derecho necesario en el lugar y que de alguna forma pudiera detener esa vulneración a nuestros derechos. Y en ese proceso nos acompañó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y también se pusieron un recurso de protección paralelo al que pusimos como vecino. Y de esa forma solicitar no solo que Codesca dejara de vulnerar nuestros derechos, sino también exigiéndole a la Superintendencia de Derechos de Acceso y al Ministerio de Salud. Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos se dio cuenta que nosotros reclamábamos y que nadie hacía nada. Claro. Claro. O sea, venía para acá el Sereni, la Sereni de Salud, iba a la planta y decía, oye, esta planta no tiene sistema de tratamiento por INE, y está bajado su mano sanitario, pero las cosas siguen igual. O sea, kilos y litros de caca y por INE de cerdo sin procesar, expuestos ahí a la comunidad, y obviamente la Sereni no hacía nada. Entonces, por eso el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso el recurso en contra de esa, de esos organismos del Estado para que actuaran. Y actuaron. Buena movida, ¿no? Bueno, es lamentable, sí, que en Chile se tenga que recurrir al... Nosotros tuvimos que recurrir como al Congreso, a los senadores, a los diputados. Entonces, hay un montón de organismos del Estado que dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Claro. Para tener y resolver el problema de otros organismos que no hacían su trabajo. Claro. Y todavía no lo hacen algunas cosas. O sea, es como un mundo al revés. Eso, la verdad es que les coloca bastante. Claro. Y en particular, bueno, el recurso de protección en la primera instancia, que es la Corte de Apelaciones de Talca, lo ganamos. Tanto nosotros como vecinos, como también lo ganó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de Agrícola Tosca. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en febrero de este año. Y quedó establecido que Codesca vulnera el derecho a vivir en ambiente limpio y libre de contaminación, y que en el fondo tienen que dejar de tener estos actos arbitrarios y ilegales, que están terminando en el fondo con la tranquilidad de los vecinos. Cuesca no se quedó tranquilo, lamentablemente, en vez de asumir el error, el problema que estaba cometiendo y rectificar su forma de trabajar, decidió apelar. Fueron a la Corte Suprema, apelaron a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ratificó el fallo de manera clarísima y dijo que se deben boxir, y en el fondo tienen que asegurar, en el fondo, no seguir vulnerando el derecho de los vecinos. Y eso, es lo que nosotros hemos pedido desde un inicio. Ese fue ahora, hace una o dos semanas. Oh, Parque de los Aliados, Rambla, calles del Prado, Cuernos de Valle, en la ilusión y en el raye, contigo, conté. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel. O la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. ¿Qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel. En boca de una chica todo gotas que realzan la piel, montada en su brillante corcel. Como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel. Explosión demográfica, saqueo de la naturaleza, colapso del medio ambiente, vicios de la sociedad de consumo, que no podemos seguir tolerando. Hay que cambiarlo todo de raíz. Ecopoemas, en Poesía Política, 1983, Nicanor Parra. Oye, frente a este fallo, ¿Coesca puede apelar de alguna manera? No, yo entiendo que no queda más instancia, que esta es la última. Claro, por ser la Corte Suprema, ¿no? Exacto. Entonces lo que le queda a Coesca ahora es... Lo que debería hacer, lo que hubiera hecho desde un inicio, o sea, en el fondo, dejar de contaminar. Claro, claro. Ahora, nosotros no somos expertos en temas de este tipo de industrias, como decirnos para nada, entonces ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. Claro. Tendrán que sacar los chanchos, tendrán que tener menos chanchos, tendrán que poner otra tecnología, tendrán que... No lo sabemos, pero en lo puntual es que tienen que dejar de contener. Nosotros no debiésemos seguir teniendo... Mira, no debiésemos seguir sufriendo desde molestias como vecinos hasta afectación a nuestra salud que hemos sufrido hasta ahora por culpa de esta empresa. ¿Tú podrías nombrar cuáles son esas afectaciones? Sí, bueno, y eso es lo terrible de esta situación en que estamos hoy en Chile. Resulta que el que tiene el potencial de generar el gasto no tiene la responsabilidad, no tiene ninguna responsabilidad. Claro. Pero el que sufre el daño tiene que hacer lo imposible para demostrar que está sufriendo un daño. Sí, sí, sí. O sea, hoy en el territorio aquí, donde yo estoy, el que tiene potencial de generar el nivel de moscas que sufrimos en el verano y el nivel de olores a chancho es Coesca con su chanchera. No existe otra posibilidad en el sector. Y somos nosotros los afectados los que tenemos que demostrar que ellos son. O sea, de hecho, Coesca dice, oye, pero tienen que demostrar que esas moscas son de nosotros. Claro. El mundo al revés. Y en ese sentido, el mundo al revés. En marzo, bueno, en el verano nosotros sufrimos una inundación de mosca grotesca, o sea, no se podía vivir. Vino la Secretaría de Salud de Talca y ellos dijeron, no, si las fuentes son tres, por lo tanto factores son tres. Uno es Coesca, dos son las viñas que pusieron guano, o sea, las viñas con nosotros no encontramos ruido, pero que las viñas hayan puesto guano a un mes de la cosecha de la uva. Era ridículo. Claro. Y tres, la otra fuente de moscas éramos los vecinos que teníamos en el fondo condiciones. Perdón, que no se escuchó lo último. ¿Qué dijiste de los vecinos? ¿Qué decían? Que nosotros teníamos condiciones insalubres. O sea, que los vecinos. Claro, era su culpa. Exacto. De hecho, está escrito en el informe que los voy a compartir. Eso según la autoridad, desde mi punto de vista, política de la región. O sea, la Seremi Salud es una autoridad política de la región. Claro. Por otro lado, vino la autoridad técnica, o más que la autoridad fiscalizadora técnica, que es la superintendencia del medio ambiente. Vino a fiscalizar lo ocurrido con el tema de las moscas, porque era una inundación de moscas impresionante. ¿Qué hizo este organismo técnico? Puso trampas de mosca, hizo una análisis como corresponde, y detectó en su informe, las conclusiones de ellos son súper potentes, dijo claramente, el foco de proliferación de moscas es agrícola Coesca. No existe registro de que otro foco posible en el sector sea el causante de esto. Por lo tanto, y por las facultades que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente, decretó medidas previsionales en contra de agrícola Coesca. O sea, para que la Superintendencia decrete medidas previsionales es porque está llegando la embajada. Claro. Y eso fue lo que ocurrió. Decretaron medidas previsionales y obligaron a la agrícola Coesca a fumigar, porque tenían la embarrada con las moscas. Y en ese mismo informe, lo voy a compartir, y que está en el mismo juicio, el informe que fue entregado por la Superintendencia en el juicio de la Corte Suprema, el informe dice claramente de que hay un inminente riesgo a la salud de la población producto de esa proliferación de moscas. Y eso ocurrió básicamente por su cuenta. Este fue el primer año en que inició el riego de los pinos. ¿El qué, perdón? El riego de los pinos. Empezaron a regar pinos. Sí, lo que pasa es que el proceso de crianza de cerdo produce purines. Sí. Los purines son en dos condiciones. El purín que es caca de cerdo, la caca de cerdo sólida y la caca de cerdo líquida. Cuesca dijo que ellos iban a regar hectáreas de pino con esos purines líquidos. Y recién este año no hicieron ese riego. Los años anteriores no lo hicieron. Este año fue cuando quedó la embarrada con la mosca. Los años anteriores nosotros tuvimos un aumento de moscas, pero no fue lo que ocurrió este año. Este año fue una cosa impresionante. O sea, era increíble. O sea, no se podía comer ni en la casa, ni afuera de la casa, ni en ninguna parte. Porque las moscas eran por cientos. Y situación que en el fondo detectó la Seguridad de Medio Ambiente, que yo establecía en el informe, que reitero, me pidieron que tomaran medidas judiciales. ¿Sabes? Cuando resuelve eso, deciden tomar medidas judiciales, tenían que embarrar. Entonces, sale ahora la agrícola Coesca o su administración diciendo que en el fondo ellos cumplen con todo, claro. No afecta la salud de la población. Resulta que los organismos fiscalizadores, que no son políticos del Estado, dicen otra cosa, no lo aclara. Hoy, muy excelente el resumen que nos has hecho, Álvaro. Le queremos decir a las radioescuchas de que está escuchando la voz de un vecino de Coexca, el mal vecino le vamos a poner a esta empresa, ¿no? Y bueno. Se ha ganado ese título. ¿Ah? Se ha ganado ese título, sí. Sí. Lamentablemente esta empresa en el fondo tiene que entender que todo lo que está pasando nosotros no hemos tenido que movilizar como reacción a lo que ellos han hecho mal. Claro. Si esta empresa nunca hubiese generado este nivel de daño, a lo mejor no tendría el nombre de mal vecino que tiene el día, pero se lo ha ganado. Oye, y bueno, un poco viendo el proceso de lucha en Freirinas como un ejemplo, ¿no? El proceso de lucha que han levantado ustedes. ¿Cómo ves la situación tú ahora? Porque una cosa es que la Corte Suprema hoy día les diga, sí, mira, efectivamente ustedes tienen que hacer cumplir el derecho al medio ambiente libre de contaminación. Hay afectación a la salud o un potencial de afectación a la salud que es su responsabilidad. Pero yo me estaba preguntando mientras tú nos contabas, ¿cómo se hace para que ellos efectivamente cumplan? Bueno, si no cumplen estarían en un desacato a la Corte Suprema. Y la verdad es que yo puedo decir hasta este punto, como vecinos hemos seguido todas las... Nosotros como vecinos, como ciudadanos de este país, hemos hecho todo lo que nos corresponde. Nosotros hemos denunciado, hemos llevado a las instancias judiciales, hemos hecho todo lo que nos corresponde. La situación no cambia. Yo en particular no sé si lo que viene ahora va a ser tan terrible como lo de Freirina. Freirina se generó un desorden social porque ya no había confianza sobre las propias autoridades. Claro. O sea, si ya los mecanismos normales para solucionar este tipo de conflictos no funcionan, la verdad es que lo que queda será lo que decía la comunidad, ¿no? Si la comunidad decide tener que solucionar este problema de otra forma, me refiero tomándose las calles o generando en el fondo un basta ya hasta eso, no hay que hacer. O sea, es lamentable porque todo lo que ha ocurrido en el sector ha sido pérdida para todos. O sea, nosotros hemos perdido calidad de vida, Coesca también ha perdido prestigio, supongo yo. Antes ellos eran los reyes del chancho muerto en Talca y un montón de otras cosas, y imagino que obviamente han perdido mucho en prestigio y en reputación, y van a seguir perdiendo si siguen haciendo las cosas mal. Entonces aquí nadie ha ganado, ha sido una pérdida absoluta. Entonces la pregunta es si la empresa quiere seguir perdiendo No. Buenísimo. Bueno, otra solución, porque la gente, nosotros como vecinos, no vamos a vivir en estas condiciones. O sea, claro, tampoco nos vamos a ir. Entonces, claro, pues, el territorio. Lo único que tiene que cambiar es la empresa, no. O buscar la solución de hacerse actividad a otro lado. Claro. Que tienen más. O en ninguno, si es que no cumplen, pues. Oiga, Álvaro, empapelar, ¿quiénes son los dueños de Coexca? ¿Tú te sabes los apellidos ahí, de quiénes son? Sí, yo, bueno, tengo ahí el listado de los accionistas, pero son varios, pero en general son accionistas nacionales. Están ligados al tema a este rubro, en el fondo. Pero hay un, en particular, que hay un grupo de accionistas, un fondo de acciones que es mucho más relevante, que es el IFU. IFU. Es un fondo de inversiones danés. Que en el fondo es del gobierno danés. O sea, aquí hay plata, de hecho, el 45% de Agrícola Coesca, de la inversión de Agrícola Coesca, la puso este fondo. Y cuando uno va a Coesca S.A., obviamente se diluye como un 25%. Pero existe un 45% en Agrícola Coesca. Este fondo es del gobierno danés, de los fondos de pensiones de los daneses. O sea, es parte de la política del Estado danés invertir esta plata en este tipo de proyectos alrededor del mundo. O sea, aquí está metido un país que dice ser uno de los países más verdes del mundo. Claro, claro. Y nosotros hablamos el año 2019 con el embajador de Dinamarca. Nos costó mucho que nos atendiera. Hablamos con él y todo esto se lo dijimos. Le dijimos que en el fondo esta empresa estaba incumpliendo, que esta empresa estaba contaminando, que esta empresa. Y la verdad es que ellos no hicieron nada. Entonces, claro, a ellos no les interesa ni cambiar. Y tampoco, y por otro lado, la lectura que hago yo es que no son tan verdes. Claro. O son verdes para fotos. O para allá, por donde viene. Son súper verdes. Pero, claro. Pero para ser tan verdes allá, tal vez tienen que ser más chinos acá. Bueno, Álvaro, te quiero agradecer antes del cierre esta entrevista. Ha sido muy claro. La comunidad es la fiscalizadora, la comunidad es la que tiene que decidir en el territorio, a mi parecer, ¿cierto? Decidir autónomamente qué pasa, cómo relacionarse también con estas grandes empresas y cómo utilizar también las herramientas, las pocas herramientas que deja el Estado para poder seguir adelante, ¿no? con una vida digna y libre de contaminación. Y nos ha hecho pensar también un poco de en qué estarán invirtiendo nuestros fondos la AFP, ¿no? Que también es algo que podríamos preguntarnos. Bueno, te saludo entonces en este contexto que nos ha sido impuesto, ¿cierto? De alguna manera, para que sigamos fortaleciendo nuestras redes, te agradecemos este contacto y ojalá que nos dejes ahora algunos vínculos, alguna página web donde nos podamos dirigir de alguna manera con ayuda, con preguntas, con dudas, con lo que te pueda aportar la gente que está escuchando. Bueno, agradecido a ustedes que nos den el espacio para poder contar lo que nos está pasando. Y les dejo, nosotros como vecinos formamos una agrupación que se llama Maule Sur, Maule Sur por la Vida, y que básicamente lo que busca es defendernos de este tipo de empresas que nos están atacando en la. Como una reacción a lo que las mismas empresas han hecho, y tenemos una página que se llama Maule Sur sin ciudad de cerdos, Maule Sur sin ciudad de cerdos en Facebook, y ahí tenemos bastante información y ahí tenemos en el fondo también contacto, nos pueden escribir, hacer sus comentarios o la mayoría de la información que ha ocurrido la hemos subido en esa página. Yo igual voy a mandar ahora a ti todos los informes que te comenté y toda la información en el fondo. La pueden poner en alguna parte en la página de la radio, tal vez, no sé, o para que te publique en el fondo, pero en para que te dé en tu plataforma. Bueno, pues compañero, igual nosotros estamos en contacto, ya está, creo que es la segunda o tercera entrevista que hacemos desde el Airepuro para los buenos vecinos de ahí del Maule, ¿no? Así que agradecido de la lucha que están dando allá, pues, que estén muy bien. Muchas gracias a usted. Muchos abrazos, saludos. Saludos. Todas las decisiones a las bases. Radio Placeres. Al servicio de los que luchan. Y a la izquierda del dial. El proyecto asociativo regional Explora de CONICYT RM Suroriente presenta Explorando la ciencia de la contaminación. Curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. ¿Puedo transformar la basura en combustible? Sí, la basura puede tener valor si se usa como materia prima para un proceso de recuperación. Este proceso siempre debe partir por el reciclaje de los materiales metálicos, vidrios, algunos plásticos y papeles. Pero los residuos sólidos restantes también pueden ser de utilidad, inclusive para generar energía. Ejemplo de ello son el gas metano, gracias a su biodigestión, el combustible líquido, generado por el proceso de descomposición química a grandes temperaturas, llamado pirólisis, el gas de síntesis, producido por la quema parcial de la basura, y la energía eléctrica, producto de la quema de residuos sólidos seleccionados en calderas especialmente diseñadas para este proceso. Tecnologías como estas se utilizan en el norte de Europa y en Japón, generando utilidades para sus empresas y reduciendo el uso de suelo destinado para rellenos sanitarios, lo que ha ayudado a disminuir el impacto ambiental de la basura que generamos. Respuesta escrita por Johan Guzmán, doctor en Ciencias de la Ingeniería y académico de la Universidad de Talca. El proyecto asociativo regional Explora de CONICYT RM Suroriente presentó Explorando la ciencia de la contaminación, curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. El restaurante autogestivo presenta fragmentos de su libro Alimentos de Sabiduría con el chef El Keponi. ¿Qué tal? Soy el chef El Keponi. Yo les comparto este concepto más que es muy interesante y que está en este afamado libro. Y se trata de la seguridad alimentaria, condición que plantea asegurar una producción cuantitativamente suficiente de alimentos con garantías de inocuidad, sin tener en cuenta aspectos culturales locales como qué, quiénes, cómo, dónde y a qué escala se hará la producción de alimentos. Ciertamente, este enfoque está dirigido a la erradicación del hambre a corto plazo, por sobre una perspectiva sostenible de autoabastecimiento. Interesante, ¿verdad? Les espero en el siguiente de la serie. ¡Bon apetite! Esto fue Alimentos de Sabiduría con el chef El Keponi. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo estáis? Mal, llevo resfriado como 2 semanas. No se me quiere quitar esta cuestión. Paso enfermo. Uy, yo creo que tenéis sucia la sangre. Tenéis que echarte una lavadita de sangre. ¿Y eso cómo se hace? Muy simple. Materiales a utilizar: una colchoneta o frazada, sábana blanca, un recipiente con agua fría, un paño absorbente y un día de sol. Para comenzar debes tenderte al sol, desnudo, cubierto por la sábana blanca, para no recibir los rayos del sol en forma directa. Cuando se comience a sudar y a sentir el calor, levantarse y retirar el sudor del cuerpo con un paño absorbente húmedo, primero en las extremidades y luego en el tronco. No secarse y volver a la posición cubierta. Repetid esta acción varias veces. De esta manera limpiarás tu sangre y podrás sacar de ti la enfermedad. Este es un consejo de Radio Placeres y Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la ciudad y en la actualidad es un arte. ¿Y cómo te fue? Bien, no me enfermo como hace un mes. Bacán. Sí, bacán. Buena. Campaña Memorias del Agua. Campaña, Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Yo me llamo Francisca, vivo aquí mismo en la Florida. La organización en la que yo participo se llama Huerto La Berenjena. ¿Qué es el agua para tu organización? Muchas cosas a la vez. Cosas que tienen que ver con dinámicas bien concretas, como el riego, por ejemplo. Y por otro lado tiene que ver con la posibilidad de alguna forma quebrantar las decisiones municipales, en este caso nuestro, que se lleva a cabo con el huerto, porque nosotros no tenemos agua. El huerto aparece en un espacio que estaba abandonado, que era como acomodato de la villa que está aledaña, pero se nos niega igual el agua en la municipalidad. Mientras en el gobierno buscan ingresar por ventanilla la ley Monsanto vía TPP o algún otro tratado supranacional que permita privatizar la semilla a espaldas de la gente, en diversos rincones del país proliferan los huertos comunitarios, las huertas urbanas, para comer sano, recuperar soberanía, reconectar con los ciclos naturales y no depender de los precios de la industria alimentaria. Con respecto a las elecciones que se vienen el próximo año, ¿qué eligen desde la organización en la que participan? No vinculamos y no dejamos que ninguna persona vincule las organizaciones comunitarias con la política personal. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.